Canario Oriental. Transmite Radio Pachone Internacional. Se siente una botella para mi gente, de qué, de aguardiente para acabar con sus mentes. Comunidades de padres adolescentes, madres solteras y presos inocentes. Los niños juegan, esquivame este lance, solo PlayStation, y andré por la calle a la vuelta dos, dos, esperando ese chance, buscando coger alguien fuera de balance. Cabezas main necesitan dinero, cada uno por lo suyo, así es en este guero. La inseguridad aquí al 100%, aprendiendo de los golpes a vivir de todo esto. Las penas, oiga, que queman a mi gente a 38 grados de lo más caliente. Así directamente para el barrio con estilo. El guero para mi gente no es ambiente negativo. Sabrosas mamis de todos los aspectos. Fiestas de patio, mucho amor y sentimiento. Muchas formas, muchas visiones diferentes. Se aprende cañando lado a lado con la muerte bajo el sol candente. Las penas queman a mi gente a 38 grados. Esto es caliente. Búsqueda del pan del diario, de tempranas horas la gente lucha por calmar un presente en muchas formas, de muchas maneras diferentes, con el sol a su espalda, con el sudor en la frente a 38 grados. Es caliente, con paciencia y resistencia se mantiene la esperanza mientras haya existencia. En la batalla no se descansa, es día a día, oraciones al de arriba, y empieza la travesía igual que una nueva melodía, una sinfonía como los rostros en la calle. Respeto y calidad para los guerreros de mi valle, que no se rinde, no se entrega, no se detiene. En esta realidad dura como lluvia con nieve, tomando decisiones para encontrar soluciones, aunque en ocasiones estas no sean las mejores. Ilícitas acciones, corriendo por callejones. Todos quieren, todos buscan, todos tienen sus visiones, sus ambiciones, sus sueños, penas y temores. Se cae, se levanta y se va aprendiendo en los errores. Muchas formas, muchas visiones diferentes. Se aprende bañando la hora. Se hacen escuchar, su expresión es bien directa, es protesta cultural. Somos nosotros, pueblo bajo trozo grande, con fuerza vamos, echando siempre para adelante. Gente que quiere para su familia lo mejor, trabajando bajo el sol con la ayuda del Señor. A esos niños tenemos que cuidar, darles educación y prevenir enfermedad. Es la rutina, la fachada de estos guerreros. Tanto estrato 1, estrato 2, estrato 0. Son los problemas, cosa normal en cualquiera, pero con tanta ignorancia te persiguen donde quiera. Es la pereza, esta pesa en la cabeza. La pobreza, cosa dura si no hay pan sobre la mesa. En la tierra está el trabajo, en el trabajo dignidad. Ser digno es bendición, que bendición es la humildad. Permanecen durmiéndose en los andenes, comiendo valentía, arroz y en papeles. En un diciembre no hay ni un regalo, ni un padre ni una madre que le dé una bendición. Para ellos poder comer, tienen que robar. Para poder robar, se tienen que drogar. Los niños de la calle permanecen muy mal, solamente la gente lo puede amparar. Muchas formas, muchas visiones diferentes. Se aprende, bañando la hora. Yeah. son, la sabrosura, la salsa dura, pura, la calentura. Pa' donde va, Magua, vamos pa' mi rumba, vamos pa' mi valle, mi buena aventura. Algo para mi gente, vaya la melodía. En Colombia amanecemos con sabor todos los días, como un Rivera, que down like Puerto Rico. Los colombianos, 38 el asilo, con el tumbao, voy a hacer que volao. Blau, blau, 38 ha sonado. Los gran sonoro, de Colombia viene el foro. Somos los cantantes, con lírica de oro. Y va pa' allá, como el flow de Wawanko. Así los 100% son latinos, ¿qué pasó? Próximamente, cayendo en tu sede. I check the remix de la lluvia con nieve. Hacemos los caleños aquí en el asilo, en compañía de Disco Soñe. Que tu radio, la melodía es que se oye. Amárrense esos fucking pantalones. Estamos haciendo la descarga con los cantantes mejores. No te incomodes con esta gente y sus canciones. Los raperos haciendo esto para todos los sectores, rompiendo tímpanos, ampliando el conocimiento. Si tú buscas diversión, aquí está el entretenimiento. Un fundamento, haciendo esto soy perfecto. El cantante se destaca en el lírico aspecto. Salsa, pa' este pescado mucha salsa. Y en la comparsa, bailando esto no se cansa. Hey mami, vente aquí está tu papi. Bien caliente estoy ahora pa' ponerte a ti bien happy. Baby, baby, me tienes crazy, crazy. Te tengo atrapada con mi flow y la sed con sabor. Buenas noches, oyentes de Radio Pachone. Esta vez estoy hablándoles desde Cali. Vine aquí a buscar un grupo súper interesante que se llama Salama Crew, que es de acá, de Cali. Y pues realmente este programa va a ser dedicado para hablar de su música un poco y de la música que se está escuchando en Cali, de la escena en Cali. Entonces, no, pues muchachos, digan hola a todos los oyentes de Radio Pachone alrededor del mundo. ¡Salama! ¡Salama! ¡Lisa! Bueno, antes de empezar, pues quisiera que, si pueden, desde donde están, cada uno se presente, diga qué hace en el grupo para que la gente tenga idea, porque cuando dicen que esto es un crew, esto es un crew, esto es una casa grandísima. Entonces, para que sepan un poco. Bueno, soy DJ Chronic, me encargo de los sintes, algo de percu y pues también en la producción de la banda. Yo soy Álvaro Tavera y soy el baterista de la banda. Yo soy Fran y toco la guitarra. Yo soy Doctor Rata y soy el MC. Mi nombre es Ana, toco la flauta, el saxo y percusión menor. Me llamo Andrés Felipe y toco el bajo. Hey, soy... Saludos a toda la people, soy Osam y soy vocalista de Salama Crew. Bueno, muchachos, primero que todo, cuéntenos un poco cómo empezó este cuento de Salama Crew. ¿Cómo y cuándo? Bueno, a ver, esto empezó por ahí en el 2008. Empezó como una vuelta informal, pues, independiente. Surgió en Sound System. Empezamos a producir tracks muy sueltamente, nada, pues, como tan planeado. Se fueron, pues, como metiendo ritmos. Se empezó como a abrir la mente. De un momento a otro, pues, como que decidimos a raíz de una fiesta, un proyecto, pues, que se iba a llamar Salama Circus, como empezar a mezclar como un poco como los instrumentos en vivo, ya con, pues, con la secuencia y con todas las otras vueltas, y empezamos como a como decir así, a reclutar, pues, el crew, que eran amigos de nosotros. Empezamos batería, guitarra, bajo, flauta, saxo. Bueno, de un momento a otro teníamos un ensamble muy áspero, donde todo fluía, donde era una energía muy bacana, donde todos, pues, como que aprendíamos de cada uno, un intercambio, pues, ahí de conocimientos y pues de experiencias. Cada cual viene de una escena diferente, es decir, empezamos muy rap, muy hip hop, ¿sí o qué? Pero también habían componentes electrónicos, efectos, había gente que venía, unos del folclore, otros del punk, otros del rock. Entonces, pues, eso como que alimentó el proyecto, y de ahí para adelante, pues, empezamos a camellar y organizarnos más. Ya, una de las primeras cosas que pensé al escuchar Salama Crew fue el nombre, o sea, porque ese nombre... Ok, el nombre significa, es un saludo africano. Ajá. Significa que Dios esté contigo. Uh-huh. Y se dice Salam Aleikum, se responde Maleikum Salam. Ajá. Entonces ese es el nombre del sencillo, pues, del álbum, ¿no? Ajá. Y pues Salama Crew es eso, es como decir tribu de tribus. De muchos colores, de muchas personas con muchos gustos, se crea una tribu que es esta, Salama Crew. Bueno, y también tengo entendido que hay una productora, o que ustedes también no solamente están haciendo, pues, música como banda, sino también... Exactamente, eso es algo importante que nosotros resaltamos, porque nosotros empezamos como una productora, es decir, como un espacio en Cali alternativo, donde le damos el espacio a músicas que realmente... no tiene mucha difusión en los medios tradicionales, es más, no lo hay. Por eso ahora hay una fuerte movida independiente que hoy en día está re fuerte, y nosotros empezamos esto que en Cali no había, ¿no? En Cali esto era virgen, y Salama Producciones, pues, es nuestra casa, es como nuestra casa que nos produce y que nos brinda, pues, el apoyo. Y surgió también con tres amigos míos, dos DJs, con Paul y Rafael, un DJ de electrónica, un BJ, además que en la banda hay un BJ que maneja los visuales en vivo. Uh-huh. Y pues eso es Salama Producciones. Salama es una productora, pues, alternativa, que le brindaba a Cali, pues, ese espacio para que otras bandas también se involucraran. Hemos hecho eventos, por ejemplo, tenemos la Salama Extravagancia. Uh-huh. Que es donde mostramos como performance, callejeros, visuales, lo hacemos todos los años, una vez al año. Y es donde, pues, botamos la casa por la ventana, invitamos a nuestras bandas amigas, lo que ha mostrado en la ciudad, y pues eso es importante. Entonces, yeah. Salama Producciones incubó, es el papá de Salama Crew. Es como la parte artística de lo que es la empresa. Ya. Me dijiste que hace cuánto habían empezado... Desde el 2008. Desde 2008. Ah, ok, ya. Bueno, y digamos que, ¿cómo han sentido ese progreso de la banda desde el 2008? Pues, mira, para mí es muy importante ver esa parte del progreso, porque, pues, yo vengo de ser guitarrista, pues, y venía a tocar también una música que en la ciudad, pues, está confluyendo muy, muy fuerte, que es la música del Pacífico y nuestro folclore. Uh-huh. que tenemos acá en esta parte, pues, y pues empezar a escuchar todas estas mezclas, pues, del DJ, del MC, de la parte del hip hop, ¿sí? Y también, pues, como la parte del jazz también, me parece que es una, no sé, es una gran escuela, ¿me entiendes? Uh-huh. Y pues para mí es una delicia estar como aprendiendo cada día más de todos, ¿no? De todos los que, porque todos tienen también algunos proyectos, ¿no? Uh-huh. Y están andando y pues ahí confluimos mucho. Y también quiero hablar como esa parte de extravagancia, uh-huh, porque se hace el 25 de diciembre, si no estoy mal, uh-huh, en contra, no en contra, sino como que es una antiferia, digamos que es así, porque es que Cali, exacto, que le brinda a las otras bandas de la ciudad, ajá, y pues también del Valle del Cauca también, pues porque estamos, si pillas, somos muchos que están, hablo por muchos, y es como que el Cali no es solo salsa, pillas, uh-huh, entonces como que ahí está ese detalle, y pues me parece bacano, ¿no? Bueno, para empezar entonces quisiera que nos inviten a escuchar una de sus canciones de las que va a estar en el próximo disco, entonces ¿con cuál nos vamos? Sí, bueno, vamos a empezar con una canción que es muy importante para nosotros porque fue una de las canciones que le mandamos a la revista Shock el año pasado cuando nos inscribimos en este festival de bandas que, bueno, nos ganamos después. Y bueno, esta es una canción que habla de la situación en la ciudad, que habla de la situación personal, que a la vez puede ser universal, pues, de varios de los MCs de la banda, y se llama Ecos del Gueto. Ok, bueno, vamos con Ecos del Gueto. Más, Salama, 2010, es el Bean, Osound, Myself, IbenHitha.co, DJ Chera, DJ Chronic en el beat, es la verdad, no lo trates de evitar, entra por tus poros, es algo natural, Big Blunt fumando, I feel so high, motherfucker police, vienen por mí ya. Yo les dejo el roto, el humo ya no está. Con DJ Chera, es la verdad. Es tarde, voy a mi casa, mi negra me espera. No temo a la noche, siempre me consuela. Canto pa' mi gente, no soy una muela. Juega vivo niño o besarás mi suela. Desde Cali Valle, pa' todo el planeta. Pregúntale a tu mamá, ¿quién mueve tu cabeza? Soldado de la calle, esta es la certeza. Otra vez la bestia, rugiendo con más fuerza. This is for my homies, fumando buena hierba. Micrófono en on, Salama en la contienda. En la contienda. Esto no ha sido fácil. Son los que tosen Cali. Trato de vivir. Trato de vivir aquí. Trato de vivir. DJ Chera está aquí. Esto no ha sido fácil. Son los que tosen Cali. Trato de vivir. Trato de vivir aquí. Trato de vivir. DJ Chron está aquí. Ghetto Echo. Ghetto Echo. Ghetto Echo. Echo del Ghetto. Esto no ha sido fácil. Son los ghettos en Cali. Trato de vivir. Trato de vivir aquí. Trato de vivir. Ghetto youth is positive. Ghetto youth is positive. Ghetto youth is positive. Positive. Aunque se torne denso, todo tiene su tiempo. DJ Chera, quémalos a fuego lento. Root, boy, bye, posi, cansa. Lo matamos a todos para que no se hagan pleito. Yo voy caminando, este no ve tu modelo. Denso, no estoy contento. Súbela a esta mierda para que llegue hasta el cielo. Cielo, siento y no puedo parar. Soundboy, DJ Chera lo va a matar. Soundboy, DJ Chera lo va a matar. Dije Soundboy, dije Soundboy. Kill it, adiós. Esto no ha sido fácil. con los guetos en Cali. Trato de vivir, trato de vivir aquí, trato de vivir. DJ Chera está aquí. Esto no ha sido fácil, son los guetos en Cali. Trato de vivir, trato de vivir aquí, trato de vivir. DJ Crony está aquí. Ellos me ven verbos atrás pensando en darme plomo. Pensando en si me asomo, les doy plomo y me corono. De pronto no cojo el trono, quedo nono. Terminó todo, quedó solo lloro y emproblemado con los tombos. Eso aún no es todo, políticos aumentan su salario. El pensionarse es para todos, es un robo como Cobo. Y los niños en las escuelas desayunan citricombo. Y culpan a los padres, dicen el salario mínimo en Colombia es para todo. Y bajo cuerda lo que sobra yo me robo. El pueblo como bobo se dirige a la extinción como el dodo. Por culpa de la pobreza y los ricos y mandatarios con dinero hasta el codo. Siempre lo mismo me tiene aburrido. Sangre y matanza por balas el ruido. Sienta del rap como un fuerte rugido. Búscalo bien porque están tus fluidos. Fluidos. Yeah. Even. DJ Sherak. Kilos de rap exportados. Desde Cali para el mundo. Desde Cali. Salama. Yo me asomo en la ventana y veo que algo está pasando. Veo barrios, veo y creo que algo está faltando. Más amor, más unión y Cali escupe hardcore. Es igual y lo del don se está olvidando. Cerveza, mujeres, el niño está matando. Que lo que hay acá no lo saben aquí tanto. En la madrugada yo me he levantado. Veo el mismo niño que allí está llorando. ¿Ves? Así normal, es igual y el más atrás. Es lo que hay, no hay, no podemos aquí cambiar. La realidad del ghetto y de la sociedad. Trato de pasar mi vida un poco normal. Esto así de fácil. Sigo yo aquí en el ring, batallando con todo nuestro hueso es así. Mi manera de cantar, rapear no vas a conseguir. Tendrás que luchar para poder llegar aquí. No ha sido fácil. Son los guetos en Cali. Trato de vivir. Trato de vivir aquí. Trato de vivir. Y yo quiero estar aquí. Esto no ha sido fácil. Son los guetos en Cali. Trato de vivir, trato de vivir aquí, trato de vivir, DJ Crony está aquí. Ghetto Echoes, Echo del Ghetto, Italia, Colombia, Cali e Bologna. Represent, represent, represent, represent, represent, represent, represent. Listo, dale. Otra vez. Bueno, eso es precisamente por lo que estoy aquí, por la música de Salama. Gracias. Muchachos, bueno, y precisamente eso era lo que quería hablar ahora, de su música. Ahorita estaba yo escuchando el ensayo y bueno, ya los había escuchado en varios lados y me da la impresión de que su música tiene una mezcla de muchas cosas. Y para mí es un poco lo que es Cali. Yo siento que Cali es una ciudad donde llega gente de muchos lados y se mezclan músicas de la sierra, de la costa, de bueno, del sur, del norte. Entonces, quiero que me expliquen un poco cómo ven su música, qué es la música de Salama Crew. Bueno, precisamente la música de Salama Crew, que nos gusta llamarla como música urbana del mundo, tiene un poquito de cada uno de cada una de las cosas que nos ha alimentado aquí en esta ciudad. Pues, o sea, es uno como caleño, pues la escuela comienza como con la salsa que uno escucha en las casas, con los boleros, con la música antillana, y si ves, uno va creciendo y uno se va alimentando. Entonces llega el rap, entonces se ha popularizado mucho la música del Pacífico, entonces se va metiendo pues como dentro de las cosas que uno tiene allí como inspiración. Y de repente, pues, cada persona, así aquí hay varios, pues, como ya hemos dicho antes, que vienen de otros proyectos. Entonces, se siente el rock, se siente la música electrónica. Y, bueno, finalmente lo que tenemos es como un proyecto que busca llegarle a todas las personas de alguna manera. Entonces, eso es lo bueno de la fusión. Ahí, de alguna manera, uno termina identificándose con los elementos de la banda. Sí, ya sea por el ponche, por el beat, por las armonías, por las letras, pero eso es lo que la hace como, digamos, del mundo. Claro. Hay algo curioso ahí, y es que nosotros cuando nos piden, bueno, ¿usted qué género hace? Eso es muy cagada porque pues obviamente los gestores o como por decirlo así, la industria tiende como a clasificar, ¿no? Es normal, ¿no? Pero igual a vos te preguntan, bueno, Salama Crew, ¿qué música hace? Entonces uno como que, bueno, hacemos world music, ¿no? Pero entonces, ¿qué es world music? Pero entonces para nosotros realmente no sabemos qué hacemos, ¿sí me entiendes? Porque nosotros simplemente lo hacemos. Pero tenemos mucha influencia y nos pusimos como ese, porque se llama world music, pero nosotros le antepusimos el urban world music. Porque para nosotros, si algo está sonando en una favela brasilera, ¿qué tal que suena algo por allá en Rusia? O sea, para nosotros no hay límites, ¿sí me entiendes? Entonces realmente la etiqueta pues es algo como que uno utiliza de pronto para encajar, pero realmente no somos música en general, ¿sí me entiendes? Sí, como dice Rubén Blades, ¿no? También el compadre panameño, maestro, que dice, yo hago música. A mí no me van a encasillar, yo hago música. Es lo más claro. Digamos, ¿cómo llegan ustedes a ese, o sea, ahorita escuchándolos había canciones que yo no había escuchado, por ejemplo, una que se sentía como un sonido muy brasilero, como dijiste, y también otra que tenía una vuelta totalmente blusera. Entonces, ¿cómo llegan a decir, bueno, vamos a hacer una canción que tenga algo de blues? O es una persona empieza a tocar la guitarra, hacer la vuelta del blues, y otra empieza a meterle el beat. ¿Cómo es esa creación de las canciones? En un principio, cuando nos empezamos a reunir, era como asunto de jam. Y creo que nuestro método de trabajo sigue siendo eso. No es como que nosotros decimos, bueno, en este momento vamos a hacer una canción 70% brasilera y 30% rock, sino que empezamos a tocar y algo suena bien y por ahí es, dale por ahí, sigue este man, tin, tin, tin, tin, tin. Ese blues, por ejemplo, de que hablaba, salió un día cualquiera, que estábamos en el ensayadero y como que alguien tiró un riff y el riff de blues funcionó y entonces de repente nos fuimos por allí. Bueno, en el caso de la brasilera también ha funcionado así. En el caso de las canciones con influencia pacífico, lo mismo. O sea, es como que vamos en el viaje y de repente esa parte entra y si se siente bien, se queda. Sigue siendo espontáneo, ¿no? Claro. Bueno, también hay un componente fuerte en las canciones y es la parte de las letras. Y me gustaría hablar un poco de ¿esas letras de qué hablan? ¿De qué hablan las letras de Salama Crew? ¿Y cómo es el proceso de los MCs? ¿Ustedes también improvisan mucho o todo es planeado? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, en la cuestión de nosotros, pues las voces, que somos en gran mayoría MCs, el oso pues hace reggae igual, pero el trabajo pues vocal y de interpretación como en el hip hop, siempre está pues como muy, muy, muy presente aquí en lo que es Salama Crew, pues porque la gran mayoría venimos del rap. Lógicamente, digamos, nosotros no tenemos acá la tristeza, o sea, nosotros escribimos nuestras canciones, no somos como la gran mayoría, digamos, muchos grupos a los cuales se les escriben las canciones y se les escriben canciones rosa y ellos los cantan, lo interpretan y bueno, simplemente hacen eso y ya, así venden. Nosotros no buscamos eso, siempre hemos escrito nuestras letras. Creo que en el rap es algo que siempre tiene que estar ahí, que uno escriba sus letras, aparte de improvisar y esto, que son cosas de esquina, pero en las canciones sí, siempre pues somos nosotros los que escribimos estas canciones. La gran mayoría de letras de Salama Crew hablan de lo que pasa en el barrio, de lo que pasa en Cali, de lo que pasa en cada uno de nosotros, en nuestros entornos. Entonces hay canciones como Ecos del Gueto, que fue la que sonó ahorita antes, que habla de la situación del barrio, de cómo vive cada uno los problemas del barrio, la represión que se ve en el barrio. Y también existen canciones como, digamos, De Aquí, que es una canción que escribimos con un sentido muy, pues, de apropiación de lo que es la tierra, de lo que somos acá y de lo que se debe estar acá y no en otros lados, a irse, pues, como de viaje por allá, a ser otra vez esclavo y a vivir pues lavando platos o así en la inmunda por un sueño que en últimas pues resulta siendo todo lo contrario. Entonces De Aquí es una canción que escribimos nosotros mismos, que habla de eso, de como de las personas que deciden irse a otros lugares pues para conseguir plata, y también como la posibilidad de quedarse acá y gestar desde acá eso que estamos haciendo nosotros, tratar de salir adelante con nuestros proyectos acá, sin necesidad pues de irnos para otros lados. Entonces, en general, siempre nosotros estamos escribiendo nuestras canciones, siempre tienen un mensaje social, tienen un mensaje que no buscamos pues que sea solo música y las letras sean vacías, sino que en general pues como cada elemento, eso, el rap siempre tiene el mensaje de calle, el mensaje social. Y bueno, pues pasa eso con nosotros. Igual también se suma eso, el soul, el blues, que digamos tenemos la oportunidad de tener como esa influencia de la música negra, porque todo lo que trabajamos desde el Urban World Music viene influenciado de la música negra de cada uno de los que están pues como en las voces, el rap, el soul, el reggae. Y bueno, gracias a Dios, pues eso es lo que ha marcado como la pauta y la diferencia en lo que son pues las letras y la música de Salama Crew. Hay una vaina importante que vale aclarar. Una canción que en este año nos surgió se llama Contracorriente, y pues hablando de letras, resulta que precisamente fue por la situación que estamos viviendo aquí en Colombia, pero también en varios lados del mundo, y es sobre pues el medio ambiente, ¿no? Más concretamente las lluvias pues que estuvieron este año muy fuertes. ¿Qué pasa? Es culpa de nosotros mismos, o sea, me refiero a la humanidad, pues porque nosotros mismos somos los que nos hemos encargado pues de dañarla, sí. Nos hemos excedido. Pero ¿qué pasa? Más allá de eso, socialmente hay una vaina. Resulta que está pasando que esas ayudas que se han recolectado, que hermano, nosotros hemos apoyado, digamos, causas y tal, resulta que esas ayudas las recaudan personajes politiqueros. Ajá. Que lo que hacen es utilizarlas, las guardan, las almacenan, se dañan y nunca las entregan a la gente. ¿Por qué? Porque ellos están esperando es decirle a la gente, voten por mí, yo les doy la mi forma de que se, de sí, que yo, yo les doy la, las ayudas. Entonces, precisamente fue algo que nos molesta mucho, nos parece algo que no es. O sea, que cómo va a estar pasando eso y lo plantamos, la pues... La teletón, ¿no? De mierda. Y eso, pues, madre. Pues lo plantamos en contracorriente. Entonces, eso es algo pues importante y de resaltar. Sí. Bueno, ¿y con qué canciones entonces nos vamos ahorita? Bueno, ahorita nos vamos con una canción que fue una con Ecos del Gueto, del EP Ecos del Gueto, que fue una de las canciones pues con la cual llegamos también a los premios Shock. Esta canción se llama De Aquí. Las mejores para ustedes. Seguían dos. Entiende lo que digo. adentro. E llega mi turno, mis sentidos se agudizan. Soy un animal nocturno, no necesito un gong. Agarro el micrófono, un par de mis rimas deja frío un batallón. Soy cimarrón, a mí no me compran sus billetes. Billetes de un sistema, sistema que te somete. Sociedades de consumo se consumen a sí mismas. Mundos fríos y egoístas, falsa de capitalista. Falso conformista vive en su sueño apático. De esta situación exige mucho cambio drástico. Es enfático, entiende lo elemental. La facha, nuestra madre, nuestra tierra, nuestro hogar. Impacta en tu cabeza, el humo de weed no cesa, mientras le atino a mis rimas en la mesa. Impacto, sorpresa para cualquiera que no juegue vivo. Nuestras letras son puñales que se inmiscuyen por tus oídos. Trazamos todo lo que analizamos en nuestro entorno. La realidad, nada de lo que decimos es fantasioso. Crudos en la calle, pierden por visacoso. Los que escupen hacia arriba en la cara les cae por baboso. Rimadores y salama, con esto no juega. Juego para cualquiera que quiera ganar de vieja escuela. Escriben una o dos rimas y se creen los mejores del planeta. Cuando sus rimas viejas añejas están debajo de colchonetas. Tontos, abran los ojos, dense cuenta. Salama Crew, en las esquinas, respeta. Hablarte con callar, matar, entiende lo que digo. Mi turno, mis sentidos se agudizan. Soy un animal nocturno, no necesito un gong. Agarro el micrófono, un par de mis rimas deja frío un batallón. Soy cimarrón, a mí no me compran sus billetes. Billetes de un sistema, sistema que te somete. Sociedades de consumo se consumen a sí mismas. Mundos fríos y egoístas, falsa de capitalista. Falso conformista vive en su sueño apático. De esta situación exige mucho cambio drástico. Es enfático, entiende lo elemental. La facha, nuestra madre, nuestra tierra, nuestro hogar. Impacta en su cabeza, el humo de weed no cesa, mientras le atino a mis rimas en la mesa. Impacto, sorpresa para cualquiera que no juegue vivo. Nuestras letras son puñales que se inmiscuyen por tus oídos. Trazamos todo lo que analizamos en nuestro entorno. La realidad, nada de lo que decimos es fantasioso. Crudos en la calle, pierden por visacoso. Los que escupen hacia arriba en la cara les cae por baboso. Rimadores y salama, con esto no juega. Juego para cualquiera que quiera ganar de vieja escuela. Escriben una o dos rimas y se creen los mejores del planeta. Cuando sus rimas viejas añejas están debajo de colchonetas. Tontos, abran los ojos, dense cuenta. Salama Crew, en las esquinas, respeta. for you. Bueno, acabamos de escuchar una canción que se llama De Aquí y Después, ¿qué van a hacer? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar un poco de Cali y de la música caleña. Y como ya hablamos, ya se mencionó un poco el tema de cómo llega aquí mucha música, llegan muchas influencias, pero específicamente ustedes, ¿qué música los ha tocado, los ha influido? Entonces, bueno, en el caso de Salama Crew, por el lado del rap, tenemos una banda que nos ha influenciado demasiado, que es Asilo 38, y que son los parceros y van a ser como siempre nuestro punto a ver. Y no sé, el grupo Nietzsche. O sea, Cali siempre ha tenido unas cosas duras, entonces por el lado del rap y de la salsa me parece que esos dos. Por ejemplo, también como un poco resaltando, por ejemplo, lo del por Buenaventura ha llegado mucha música por el puerto. Entonces, por ejemplo, personalmente como DJ, a mí me gusta como coleccionar música. Uh-huh. Muy marcado acá en Cali, Hermanos Lebrón, pues viven acá, es más. Una fuerte influencia porque ellos para mí hacen como punk cubano o una vaina así, yo no sé, muy crazy, que para mí es como el funk, pues, latinoamericano, ¿sí me entendés? Entonces, lo que es Hermano Lebrón, como decía Alvarito también, el grupo Nietzsche, Guayacán, Suprema Corte, también música del Pacífico, por ejemplo, Mi Peregoyo, que es de Petronio Álvarez, ¿sí? Uh-huh. Que después como el compositor, también llega también de todo un poco, por ejemplo, el rap también, por ese lado, Asilo para mí también ha sido una de las influencias más fuertes, también. Para mí es el grupo más, sí, más fuerte. Y pues no sé, ¿qué opinan los demás también, compañeros? También ¿qué? Aquí en Cali, en este momento, hay un asentamiento muy fuerte indígena, la música andina toma demasiada fuerza. De una u otra forma no se permea por lo que hay en lo que se está dando en el medio. Hace poco se dio el Inti Raymi, que fue en Pance, que fue muy bacano, y solo música andina. Uh-huh. Y entonces también quería resaltar esa influencia. Es como eso, es Salama, es todo ese tipo de música de los afro, de los aborígenes, rescatar todas esas cosas ancestrales, porque uh-huh. si nos toca un calipso, Salama se lo tiene. Si quiere música andina, Salama se lo tiene. Si quiere bossa, Salama se lo tiene. Hip hop, Salama lo tiene en las venas. Si quieren Nietzsche también. Nietzsche, si quieren Trampe, si quieren Corrinche, mejor dicho. Eso es afro, y sabrosura, y folclore, y raíces. Eso es lo que rescatamos nosotros. No, y rescato también esa parte que ahorita estamos ensayando, pues, en un barrio donde, pues, particularmente se graduó Petronio Álvarez, más bien fue conocido, y en este barrio en que estamos, Salomia, y pues también está como la sede de la música, ¿no? La música Pacífico y Petronio Álvarez, pues, y también vivieron también los Lebrón, vivió también Daniel Santos. Este barrio no es San Antonio como tal, pero también está cerca, una influencia muy artística, y yo creo que también ahí se nos, como que nos pegan los espíritus también. Sí, sí, la Fania también, por ejemplo, pegó mucho. La Fania, el Gran Combo también. Todo eso que nos daban nuestros padres ahí cuando estábamos pequeños. Se colocan los domingos. No, obvio, que uno se canaleaba la cerveza. Sonó la matanzuela. No, porque mi mamá escucha pura palabra. Sí, la palabra también. Sí, los boleritos. Puro Leodán. En últimas somos eso, somos la mezcla de muchísimas influencias, desde la salsa hasta el punk. Los Ramones. Sí, todo eso le ha dado, pues, el color a Salama Crew que está agarrando, pues. Ajá. No desligar esa parte histórica que tenemos a cuestas, y que de una u otra forma, pues, si no sabemos de dónde venimos, pues tampoco vamos para dónde vamos. Claro. Entonces, sí, eso es como lo que nos influencia todo. Claro. Bueno, ¿y qué tan difícil es realmente hacer música en Cali? Digamos, ¿cómo es la escena y la industria musical? ¡Bombo! ¡Bullet! ¡Bullet! ¡Devuélvela! No, pues, a ver, esto es una lucha, yo creo que continua. Es una lucha, pues, porque yo creo que todos aquí, por ejemplo, Salama Crew es nuestro proyecto de vida. Y pues más, por ejemplo, pues como productora también, pues le apostamos fuerte, pero realmente es muy duro. O sea, la industria musical, yo diría que es más, en Colombia y en Sudamérica igual está en pañales todavía, yo diría. O sea, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, Bogotá es fuerte, es como la ciudad más fuerte. Medellín también le sigue. Y nosotros, pero algo bacano que sí está pasando es, parece que aquí se está cocinando una vaina muy interesante, porque hay muchos grupos como nosotros, compañeros de nosotros, que también están como despertando un poco eso y como que quieren tomarse la vaina profesionalmente. Uh-huh. Entonces, es muy duro realmente para vivir de esto, pues toca... En Cali. Pues en Cali, pues, un poco duro, toca sí. Pasar de todo un poco, toca nosotros mismos llevamos los playas, nosotros mismos cortamos la vuelta. Es real, en Cali no hay apoyos. No, claro, y también desde las academias mismas, ¿no? Porque Cali es una ciudad que lastimosamente... no se le ha abierto otras posibilidades de estudiar, digamos, las músicas urbanas, como por ejemplo lo tiene Bogotá, lo tiene Medellín. Okay, así sea. Aunque mira que viéndolo desde ese lado, sí. Vos hablas de los censis de Cali y están catalogados entre los claro. mejores, porque se han hecho muy buenas por el mismo H. No, sí, por eso voy. Porque pero las abusivas. Aquí no nos apoyan. Aquí las abusivas no las han enseñado, pero no las academias, ahí es donde yo voy. No, y la otra también, aparte de eso, es que Cali es una productora gigante de muchísimas cosas. Aquí hay escritores muy tesos, como hay pintores muy tesos. Como sale muchísima gente, digamos, de comunicación, pues, que sale a la televisión colombiana, son de acá también, ¿sí me entendés? Y representan, pues, Cali en ese sentido. Si no, aquí es que Cali vos ves... Pero no hay, pero no hay, pero como no la rodada, de la gente, pues, también si del mismo público. Es digamos que en el hip hop es una cosa difícil. Estructuralmente eso es porque vos ves Medellín y simplemente es... la ciudad, ver los parques, los apoyos que hay, cada fin de semana hay un evento, aquí hay como 3 eventos en el año, 4 eventos, ¿sí me entendés? Allá eventos todos los fines de semana, simplemente vos los parques son, no, piensan en todo, los manes apoyan mucho a los jóvenes y a la cultura de los claro. jóvenes. Entonces acá se está empezando a crear esa cultura, pues, igual desde lo que nosotros mismos estamos gestando con muchísima otra gente que está detrás también camellando, y pues gracias a Dios se están empezando a crear espacios donde los cuales, digamos, el hip hop no tenía cierta aceptación. Entonces nosotros desde la música que estamos haciendo, que también tiene muchísimo, pues, con lo del hip hop y con todo esto de la música del reggae y el soul, hemos podido penetrar esos espacios donde no se podía. Ahora ya estamos penetrando esos espacios, estamos llegando a más gente. Entonces también es como la visión de poder despertar en el inconsciente de las personas una jerarquía donde Salama esté presente con su música, con toda esta cuestión, pues, que viene con el desarrollo de esta propuesta que hasta ahora pues ha salido muy bien. Pero entonces ya como en sí, cerrando y concretando la idea, la industria musical en Cali es difícil, muchas veces por negligencia o más intereses políticos, entonces los presupuestos culturales siempre se están moviendo por intereses, por carruseles, entonces siempre termina llegando muy poco de lo que en realidad es el factor económico para la movida cultural. Entonces eso es, el equilibrio aquí en Cali es muy desnivelado, siempre hay intereses políticos encima de lo cultural. Bueno, y con eso entonces igual vamos con dos canciones sí. De Salama. Bueno, vamos con Contracorriente. Ajá. Y vamos con, no sé, podemos ir con Hecho en Cali. Eso, bueno, perfecta, vamos. Cansado de que no hagan nada, que engañen mi gente, la ayuda nunca llega, nado contra corriente. Estamos cansados de que no hagan nada, que engañen mi gente, la ayuda nunca llega, nado contra corriente, nado contra corriente, nado contra corriente, nado contra corriente. Hermanos afectados por la situación actual, que entre comillas es una fucking realidad. Cada año se repite la triste historia. ¿Cuántos deberán morir para que respondan? Pues del producto bruto interno se invierte en la guerra y nada va para el puto invierno. Riachuelos y caudales son cosas comunes, y en la tele donaciones muchos presumen. Atención, emergencia sanitaria, mi pueblo lentamente se muere, se desangra. Estamos cansados, todo el pueblo está tumbado, mientras los demás se ven sin comer agua con pescado. Niño está quebrado, si tú crees no te lo han dado. Estos manes vienen siempre y mucha gente te han robado. Pero calmao, que esto nunca te ha pasado. Será porque tu pueblo tierra, ellos no han llegado. Esto siempre es casi, ellos se encuentran en cada lugar, región de nuestro país. De que no hagan nada, de que engañen mi gente. La ayuda nunca llega, nado contra corriente. Estamos cansados de que no hagan nada, de que engañen mi gente. La ayuda nunca llega, nado contra corriente. Nado contra corriente. Nado contra corriente. Nado contra corriente. Empapados y en su pueblo con hambre, luchando con fe, países que no corren, la llaman el flame, mantener fallado. Quizá la ayuda no llegará, culpa de que no se sabe qué pasa, no se sabe por qué. Pasa, pasa, pasa, y no quieren decir, ahí estoy en mi barrio buscando en el cielo. Estamos cansados, estamos cansados, estamos cansados, estamos cansados, estamos cansados, estamos cansados, cansados, cansados. Estamos cansados de que no hagan nada, de que engañen mi gente. La ayuda nunca llega, nado contra corriente. Estamos cansados de que no hagan nada. Colombia existe una ciudad llamada Santiago de Cali. Cali desde el ghetto para ti, DJ Crony with the motherfucking sensei. Esto es hecho en Cali desde el ghetto para ti, DJ Crony with the motherfucking sensei. Esto es hecho en Cali desde el ghetto para ti, DJ Crony with the motherfucking sensei. Esto es hecho en Cali desde el ghetto para ti, DJ Crony with the motherfucking sensei. Realidad encelonada en una actual fachada de crueldad, donde los besos de las balas son el perfume de la oscuridad. La sociedad es manipulada, el dicho sí habla no mato, para que así permanezca el pueblo siempre en el anonimato. Tristemente así es la vuelta en este planeta, donde la pelea es por la plata y por eso se mata cualquiera. Efectos secundarios, vamos a ver hambre por doquier, donde quiera que caminemos pues hambre vamos a ver. De este modo veremos una degradación total. ¿Por qué? No se invierte en alimentos sino en armas para matar. De este modo veremos una degradación total. No se invierte en alimentos. Dice: esto es hecho en Cali desde el ghetto para ti, DJ Crony with the motherfucking sensei. Esto es hecho en Cali desde el ghetto para ti, DJ Crony with the motherfucking sensei. Esto es hecho en Cali desde el ghetto para ti, DJ Crony with the motherfucking sensei. Esto es hecho en Cali desde el ghetto para ti, DJ Crony with the motherfucking sensei. Camino norte, no queremos desorden, ni la colombia que te ronde. No queremos nada con tu revolver, solo hay que hablar, pensar y resolver. Para cambiarse de sur, le falta vitamina de su boom. Para que no siga su multitud, y para que no alcance son años luz. Orden, orden, orden, orden, orden, orden. Ey, no, revolver, revolver, revolver, revolver, revolver, revolver. El camino norte, norte, norte, norte, norte, norte. Ey, no, revolver, revolver, revolver, revolver, revolver, revolver. Esto es el Cali desde el ghetto para ti, DJ Crony with the motherfucking sensei. Esto es hecho en Cali desde el ghetto para ti, DJ Crony with the motherfucking sensei. Esto es hecho en Cali desde el ghetto para ti, DJ Crony with the motherfucking sensei. Esto es hecho en Cali desde el ghetto para ti, DJ Crony with the motherfucking sensei. This is my life, Cali, this ciudad. This is my life, Cali, mi ciudad. This is my life, Cali, mi ciudad. This is my life, Cali, mi ciudad. Este es mi entorno, esta es mi tierra, tierra no tan bella. Somos responsables de esta vuelta incierta, es la respuesta. Pasan los años, cruel estratega, ah, ah. Que con mentiras solo nos regala guerra, guerra que acaba con la gente de mi tierra. Son tantos años de dolor y de condena, reeleccionista realidad que nos golpea. Despierta, alerta, tocan a tu puerta. Despierta, alerta, tocan a tu puerta. Bueno, otra vez aquí de nuevo, acabamos de escuchar Contracorriente y Hecho en Cali, dos canciones de Salama Crew. Entonces, bueno, ya para terminar esta pequeña entrevista, me gustaría que me cuenten qué van a hacer, cuáles son planes, cuáles planes tienen, proyectos, etcétera. Bueno, ayer uh-huh. acabamos de lanzar nuestro primer sencillo. No fue muy áspero. Yeah, back to the gracias, Cali, gracias, gracias. Se llenó. Total, todo re áspero. Gracias a la gente que nos apoyó, que fue, que nos compró la rifa, nos colaboró en nuestra vuelta. Y pues sigue algo muy importante. Estamos ya terminando el álbum. Lo vamos a lanzar ya al completo. Estamos en un proceso de masterización y para que nos lo entreguen. Y de aquí para adelante, si Dios quiere, Altavoz y Hip Hop al Parque. ¡Ay, ay, ay! ¡Petronio Álvarez! ¡Ay, ay, ay! Dios quiera. Bueno, y aparte del disco y pues todo lo que se viene con Salama Crew, no sé si tengan algún otro proyecto, los integrantes que quieran hablar de eso, alguna otra cosa que tengan aparte de Salama. Bueno, nosotros tenemos amigos, por ejemplo, pues tenemos Rimas, también es de la productora MC Rimas, también ajá. un parcero está haciendo como hip jazz, uh-huh. marcado hip jazz. Saludos también a nuestra parcera que nos acompañó también, parte del proceso lo de Choque, Cintia Montaño. Saludo al parcero Freddy Colorado de Residuo Sólido. A la familia Herencia también. A los parceros de Ancestros. A nuestra manager Tatiana. Al diseñador Bing. A Gente Naranja, que siempre nos ha apoyado con el merchandising de la banda. Entonces, sí. Bien, saluda ahí al viejo Julián. Saludo para Maisel, que está enfermito al amor. Saludo también a Africali, la gente de Africali, gente que también está haciendo buena música. A la gente, Mamá Julia. A la gente de Mamá Julia, a la gente de Remax 7. Colombian Gangster, Colombian Gangsters, Rimadores del Silencio, mejor dicho, la línea larga. A todos siempre les estamos mandando la buena energía desde nuestro proyecto y desde acá, pues para que sepan que estamos ahí apoyándolos. Estén pendientes de Cali. Y bueno, ¿y dónde puede escuchar la gente su música? ¿Dónde puede conseguirlos? ¿Dónde puede? ¿Ahora tienen alguna página web o algo? Primero que todo, viniendo a Cali, una. Qué buena punta. Es cierto, bueno, yo ya los he visto dos veces, en dos semanas los he visto. O sea, acá se presentan y los pueden ver. Los pueden encontrar en Cali, en Salomia. Los pueden encontrar en Facebook también. Solo basta pues escribir el nombre de la banda, Salama Crew. ¿Qué se escribe? Salama con Z, Crew como C-R-W. Y pueden bajar nuestro primer mixtape que se llama Ecos del Ghetto. Lo pueden encontrar en la página salamaproducciones.com, donde también hay mucha información pues de la banda y sobre los integrantes y sobre todo lo que estamos haciendo. Perfecto, bueno, pues muchas gracias a ustedes. No sé si quieran echarse otro freestyle antes de para terminar. ¿Sí? Ok, gente. Esto es Concentration, dice: con permiso, sin semilla, crew, rimadores del silencio, with the pink, one shot, un disparo, un complot formado por mi clica, los de atrás sin de clase salieron de la esquina. Ok, esto es para usted fuerte, lo va a poner a moverse, pues lo que hicimos con el payaso fue desaparecerle, así que no lo intente, meterse entre estos entes, Salama Crew, bomba clap. Salama Crew, la casa. Salama Aleku, Aleku, Sala. Oye, un clásico, más que Al Capone, para ir para los de la radio. Concentration. Gracias, muchachos. Saludos para Radio Pachón en la buena, gracias. Radio Pachón. Suena la clave para el payaso. Dame la clave y te doy concentration. Ya todas las bases están expuestas y las cartas sobre la mesa. Suena la clave para el payaso. Dame la clave y te doy concentration. Ya todas las bases están expuestas y las cartas sobre la mesa. Pincana, pico, libra cortada. Vente loca por un cuarto y no es nada. Mamá en la casa me espera angustiada. La deuda y la renta la tienen sin plata. Estilo de hombre pobre grabado en mi mente. Natural poder que en mi pena te siente. Sabes que es verdad, este güey no te miente. Llega que te pico humildemente. Todos los días, toda la noche, digo hip, digo ha. Que llaman go bitch y no es potada. Le ponemos sello en la casa, pues. Con permiso, sin semilla, crew. Rimadores del silencio with the pink one shot. Un disparo, un complot formado por mi clica. Los de atrás in the class salieron de la esquina. Esto es pa' usted fuerte, lo va a poner a moverse. Lo que hicimos con el payaso fue desaparecerle. Así que no lo intente, meterse entre estos entes. La treceava tribu de los leones están de frente. Suena la clave para el payaso. Dame la clave y te doy concentration. Ya todas las bases están expuestas y las cartas sobre la mesa. Suena la clave para el payaso, dame la clave y te doy concentration. Ya todas las bases están expuestas y las cartas sobre la mesa. Y mi de Wira, Morse en Semila. Suena la alarma en las esquinas. Somos los mismos de siempre, aquí están. Fuerte mensaje es nuestra verdad. Gran fortaleza es la destreza. Niño, no compitas con nosotros que te estrellas. Subes el volumen y tu madre está molesta. Es inevitable con el ritmo te conectas. traemos el estilo más cruel. Hijo reggaetón, soul morfaya vuelven. Sube ya las manos y empieza a danzar. Ritmo poderoso, no puedes parar. Fuego que consume, envidia y maldad. One chava, para todo Batman. One chava, para toda la maldad. One chop, one chop, one chop. Fire brother. Dame la clave y te doy concentration. Ya todas las bases están expuestas y las cartas sobre la mesa. Suena la clave para el payaso. Dame la clave y te doy concentration. Ya todas las bases están expuestas y las cartas sobre la mesa. Llegamos al sitio indicado, Cronin está a mi lado, buscando una cerveza para relajar.